Nunca usó drogas, que quede claro que Uribe nunca fue fan sí, de no, las drogas, entonces... No, eso no fue lo mío nunca. Me acompañó en todas las, las locuras, menos tu mano en la de la drogadicción. Sí, no, nunca me interesó, Fíjense que ayer me pasó algo muy curioso, porque ayer caminaba yo las calles de esta ciudad. ¿Caminó por dónde? Caminé por toda esta zona de perdición de la 85, 84, 83, ¿en horas de perdición? 82, en horas de la noche. ¡Ah, no jodas! Hacía mucho rato no lo hacía. Claro, caminé porque iba camino a un plan súper... light, o sea, iba a comer. Chill. Sí, a comer con unos amigos y era plan. Del parqueadero. Entonces, me fui lugar. Caminando okay. hasta el lugar. Hmm. Y pasaba yo por sitios que ya no existen, pero me llegaba a la memoria. Mitos Club. Ese momento, esos momentos tipo 2010, 2011. En esas esquinas de la 85, 84, 83. Minimal. Yo sé. No, ese edificio, la destilería. Ese edificio de la perdición donde estaba el Drunken Fox, que ya no existe. Que más o menos se llama así, ¿no? También tiene como un nombre. Esa cochinada de antes. Oye, ahora ese edificio lo están arrendando todo. A todos, sí. Yo he visto que están remodelando cosas. Pusieron una boutique de accesorios en el segundo piso, lo cual ya dice mucho. De cómo ha cambiado todo. Y la mayoría de sitios de los cuales uno salía en un estado considerable, ahora son restaurantes. Ahora son lugares de comida, son lugares decentes, sanos. ¿Será? Algunos, bueno, hay otros que son una... Claro que en últimas usted puede... Porque la 85 sigue siendo un destino muy de rumba, ¿no? Y sobre todo para los pelados, entre los 25 y los 30 años. Hay algunos lugares, pero fíjese, por ejemplo, que ahora que ya cerraron toda la cuadra entre la 14 y 15, 85 a 86, porque eso lo van a demoler. Donde estaba Armando. Creo que ahí van a hacer proscenio. Ahí van a hacer una construcción berraquísima. Con todo, de todo. Sí, eso fue lo que dejó Peñalosa, si no estoy mal. Son proyectos de rejuvenecimiento. Que con eso, el chisme es que los de Armando se hicieron un dineral. Seguramente. Además que lo entregaron. Que les pagaron un platal por salir de ahí. Seguramente, porque media cuadra era de ellos. Sí, ahora no sé si era de ellos ese real estate, esa finca raíz, pero si lo era, se taparon en plata. Tampoco lo sé, no sé si era de ellos o si. Oye, ¿y qué restaurante visitó? Ayer ayer estuve en este restaurante que se llama Casa, que hace hace mucho no iba. Las sopitas de Casa son una delicia. Es muy chévere. Muy chévere. Gran restaurante. La terracita de atrás tiene sopita de remolacha. Es tan acogedora y tan sabrosa para charlar. Sí, es lindo. Sí, total. Entonces sí recorrí mis pasos, Alejandro, ayer. Pasos que ya no extraño. Gracias. No, yo tampoco. Eso yo no solo no extraño, sino que me avergüenzo tanto de ellos. Pero fue curioso, porque yo iba caminando sin ningún afán, sin ningún estrés. Paré en el parquecito de la 85 con 13 un segundo, miré a mi alrededor y me acordé todos los lugares inmundos que quedaban ahí de perdición. Aquí no que me ya acuerdo. No existen. Aquí vomité. De hecho, de hecho la esquina donde lo conocí a usted, donde nos conocimos, que quedaba un lugar llamado Open House. Uy, sí, claro. Ahí están construyendo una vaina gigante que pinta ser... como un restaurante o una vaina. ¿Sabes qué pasa ahora? Una vaina gigante. Que los sitios están durando muy poquito. Ya no tienen este largo que uno iba y duraban años y años y años y se volvía culturalmente un referente, sino que entra, tiene una temporada chiquita y tú lo ves al año que están haciendo otra cosa, o están remodelando, o están... está mutando muy rápido. La cultura del pop-up. Está mutando bien rápido ahora. Aparecen, están un rato y ¡puf! Desaparecen. Como Mitos Club. ¿Qué? ¿Mitos? ¿Qué? ¿Mitos? ¿Dónde ¿Ustedes queda? ¿No se acuerdan de mitos? No. No tengo ni idea de qué estás hablando. ¿Alguien estuvo en rotos más oscuros que nosotros? Ah, no, pues... Ah, claro, la sala. ¿Ustedes no. estuvieron en la sala? Sí, yo alguna vez pasé sí por ahí. Era un antro. Sí, yo alguna ¿Estaba vez. Estaba la sala. No, con todo respeto por quien haya sido dueño de ese lugar, si de pronto está oyendo, pero uy, no, eso sí era una cosa muy horrible. Mono. Camila y Nadie el mono. Sabe lo que es un rotazo en la vida si no estuvo en la oficina enfrente de las Javerianas, en la 39-40 con séptima bajito. Mira, por esa misma cuadra rotazo. De la sala más hacia el sur quedaba Gótica. Y al frente de Gótica quedaba el club. Que, Gótica, ese era un antro muy de perdición. Pero tenían buenos bajos. Qué gran bajo tenía. Está Casi bien. Siempre hay antros que tienen buenos sonidos. Pero fíjate cómo cambia la vida. En esa época a mí los bajos me importaban un carajo, porque uno iba a esos sitios era a ver si levantaba o si, ¿no? Uno iba en plan Mira, de conquista. De cacería. Cacería, que ya... Eso suena terrible, pero... Suena terrible. Pero era el objetivo en ese momento. ¿Sabes quién heredó a Mitos para que tengan... Aunque tal vez no les voy a decir nada. Pananeas, que fue ese primer bar de María, reggaetón. No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, Pananeas. Exacto. El nombre lo dice todo. Todo, ahí van panas y neas. Y ahí se hacían las fiestas de reggaetón con J, Alejo, de rumba en ese momento. Uy, ¿qué año era ese? Fernando Quintero. Exacto. ¿Qué año era ese? Eso fue 2005, 2004. O sea, la gasolina de Daddy Yankee a lo que da. Que fue la primer lugar oficial donde se hacían esos encuentros de reggaetón. Qué historias. Uh-huh. Bueno, sobrevivimos y acá estamos. You wrote a romance, slow dance your way into my hands before I knew. Esta $5 Pony Rides es lo nuevo de Mac Miller. Ayer me regalaron el vinilo. Ah, bueno. Del Tiny Desk. Ah, ay, okay. Pero eso es que un bootleg. No. ¿Existe en realidad? ¿Vinilo? Original. Wow, no sabía que el Tiny Desk lo estaban sacando en vinilo. Lo sacaron en vinilo, sí señor. Wow, qué bueno. Yo pensé también que era un bootleg. Lo vi en una biblioteca, en una librería en Orlando. Sí. Y dije, me voy a encartar con vinilos. Además, eso es un bootleg. Claro, porque usted es de las personas que bootleg es un disco pirata. Ya, bien. Perfecto. Porque Alejandro es de los que dice, sí, yo para qué me voy a encartar con un vinilo. Sí, claro. Ya le creí. Hoy en día, ya sí, le creí. Se lo juro. Ah, bueno, ahí está la respuesta también, ya no compré. No, se lo juro, hoy en día ya la pienso dos veces para comprar un disco. O sea, otro vicio que dejó. Bien. Uno de los muchos. Muy bien, bravo. No, gracias. Compra más en internet ahora. Pues no, tengo 5 libros en camino. No le dé ideas, Diana, no le dé ideas. Tengo 5 libros en camino. Compré el libro de David Bowie, la biografía. Se debe demorar por ahí un mes. Compré un libro de Hannah Arendt. ¿Un mes? No. ¿Lo compró por dónde? Por preventa. Es que preventa a veces se demora. O depende de dónde está. Si está en España, se demora más la llegada. Exactamente. Ok, ok. Venga, le digo que he comprado. Hannah Arendt. Montana. No, hombre. Hannah Arendt. Me ha dicho mi profesor de filosofía, Lisandro. Ah, muy bien. Claro. Sí. ¿Qué es lo que hay que leer en filosofía? Que si hay que leer de filosofía moderna, hay que leer a Hannah Arendt. ¿La condición humana? La condición humana. Ok, perfecto. Compré La condición humana. Estoy esperándolo. Bien. Se supone que llega hoy. Dice, en oficina, envío, hace 3 días. Vamos a ver. Ah, no, el que debe llegar. ¿Quién es otro? Es otro. Sí, La condición humana, en oficina, envío, hace 3 días. Entonces debe llegar hoy. Supongo yo. Compré un libro que se llama Ensayismo. Alejandro. Yo sufrí los ensayos. Uy, cómo es de rico el ensayo. Ah. Ay, no. De verdad, aquí hay unos lugares. Me salgo de este parche hoy. Sí, no, ensayos. No, por favor, un ensayo para la otra semana. No, yo sufrí eso. Es que yo creo que todo lo que era obligado cuando uno estaba pelado, pero era todo. Todo lo termina uno detestando. No, mira, en serio, no creo. No creo. A mí me pasó, ¿sí?, con 100 años de soledad. Ah. Por ejemplo. A mí la algebra. Pero sabes que metieron ese libro por los ojos y me obligaban y tocaba hacer resumen y tocaba hacer ensayo y tocaba hacer todo eso recién. Pero sabe una cosa, Oribe, DJ, yo creo que más que la obligación es que uno se sentaba y no le gustaba la vuelta y se daba cuenta que lo tenía que leer y le daba pereza ya. Es más de gusto, porque mira, era más de gusto, porque, por ejemplo, a mí no me tocó obligado 100 años de soledad, pero sí me tocó El alférez real de Eustaquio Palacios. Como odio ese libro, pero lo odié desde el momento en que leí la primera página. Y lo mismo me pasó con María de Jorge Isaacs. Leí la primera página y dije, no me gusta este libro. Sí, toda esa vaina. Y ya el solo hecho, pues, de que fuera una tarea, pero me generaba mucha frustración. Porque, por ejemplo, álgebra era obligatorio y yo la amé. No, nunca pude. Yo fui muy malo para los números. Trinomio cuadrado perfecto. Yo fui muy malo para las matemáticas y el álgebra y todo. Un potentado, no sé mira cómo tú, lo has logrado. Pero es porque... No hagan eso este año, no más. Pues. Saquen ese vicio inmundo. Porque uno termina aprendiendo lo que necesita aprender. Claro. Cuando la fortuna toca la puerta, hay que responder con responsabilidad. ¿Cómo les va en la bolsa? Todo eso de... 25. Ahorita está complicado. Se cayó el Nasdaq esta mañana. ¿Sacaste vainas de ahí? Es posible que el próximo lunes se arregle eso. Compré The Neuromancer de William Gibson. Ok. Que me dicen que, mejor dicho, ¿de Neuromancer? Libro, el neuromántico, no sé cómo se dice en neuro. Neuromancer de William Gibson. Que ese es como el precursor verdadero. Es que siempre ha habido como precursores de The Matrix. Ah, es una novela de ficción. Sí. Ok. Tiene mi atención. Sí. Ok, está chévere. Mira, Neuromante es una novela de ciencia ficción escrita por el canadiense-estadounidense William Gibson, publicada en el 84. Es una de las obras más conocidas del género cyberpunk. Ok, exacto. Ganó 3 premios más importantes de literatura en la ciencia ficción. Nebula, muy bien, sí. El premio Hugo y el premio Philip K. Dick. Fue la primera. Se ganó todos los premios de ciencia ficción que había que ganarse en la literatura de ficción. Bueno, ¿qué más? Ok, dice, fue la primera novela de Gibson ambientada en el futuro. La novela sigue a Henry Case, arrastrado pirata informático a quien contratan para un último trabajo que lo enfrenta a una poderosa inteligencia artificial. Sí, ese uy, es el libro que... ¿Y en qué época estaba? ¿De 84. Qué año? 84. Y ya estaban hablando de inteligencia artificial en el 84. Sí. Hermano, nice. De inteligencia artificial están hablando desde el 69. Pues sí, pero yo no existía. Es que tú naciste en los 2000, ¿no? Yo soy centennial. Bueno, ya soy viejo porque ya empieza la generación beta. El neuromante. Pedí otro que se llama... No más, Alejandro. Ya aquí mirando dónde lo ven. Yo sé, horrible. No sé qué voy a hacer con eso. Leerlo. Doña Paula me va a matar. Es que hay varios en remoto. Me toca comprar una bibliotequita para el estudio. Otra que ya llegó hoy, va a comprar otra. Oye, me da este paso, te tocas comprar otro apartamento. Va a tocar, pero lo que pasa es que ahorita estoy esperando a ver cómo cae la finca de raíz en California. A ver si de pronto se logran. Bueno. Está bien. El tema de los playlists me fascina. Y leyendo a Liz Pelly, la que escribió este libro sobre las prácticas nuevas de Spotify con relación a playlisting, recomienda un libro de unas escritoras alemanas sobre el arte de hacer playlists, y lo compré, que no me acuerdo cómo se llama el libro porque está en alemán. Y entonces, hay que practicar. Uno lo puede hacer. No lo compré en inglés. Viene con subtítulos. Pero se puede hacer porque ChatGPT o la inteligencia artificial de Meta te ayuda. Tú le pones. Uy, no, pero que camello uno ponerse a leer un libro con el celular ahí traduciendo encima. Pero pues, ¿qué hacemos si pues solo se compra está en inglés? Pero no es que. A mí me tocó el chino que yo necesito que me ayudes con la película. Y estoy de foto de página y mando para traductor y ahí voy. Bueno, porque toca darse herramientas. Toca darse herramientas. Exacto. Estas son Mañanas de la X y aquí está un clasiquillo de esos bonitos de finales de la década de los 90 para sentirnos jóvenes una vez más. Esto es de Sugar Ray, es de su famoso álbum 1459. Esto sí que era refrescante en programación de radio. Esto se llama Someday. Someday, when my Birds of a Feather de Billie Eilish en Mañanas en la X. Uribe DJ, ¿listo para Severance o estoy no? Listísimo. Para mí esa es de las mejores series que he visto en años y arranca ya mañana, ¿no? Mañana ayer arranca. Hicieron acción de marketing en Grand Central Station, en la estación central de trenes de la ciudad de Nueva York. Sí, montaron en todo el centro de Grand Station un pop-up, lo que se llama un pop-up. Montaron un cubículo de cristal, sí, que representa los cubículos donde habitan los empleados de esta empresa que se narra, sí, en la serie de televisión. Montaron el set completo, pero además durante varias horas ahí estuvieron conviviendo y trabajando en ese set rodeado de cristal los actores de la serie. Todos ellos estuvieron ahí. Entonces, pues, una acción interesante de mercadeo, me pareció muy, muy chévere. Una muy buena acción de mercadeo, muy interesante, por lo menos está dando mucho de ¿usted qué hablar? ¿Vio la serie? ¿Vio la primera temporada? Yo intenté ver cosas. No le creo. Véala. No, es que no soy capaz. Es que todo lo que tenga que ver con el trabajo le da angustia. Me genera mucha angustia porque me veo en esos personajes. Por eso no ve The Office, porque él dice que somos The Office. Somos The Office, pues eso es que sí somos, es verdad, idénticos. Eso es, pero eso somos sí idénticos. Es, entonces me da mucha vergüenza personal y esto me genera mucha angustia porque me veo también en esos personajes. Entonces no soy capaz de terminar, pero es de que verla. O sea, vi varios episodios, incluyendo el del asesinato en la oficina, que me pareció horrendo. Oh, y no fui capaz de seguir. Dije, no puedo ver esto, no puedo ver esto porque es que... A mí la premisa de la serie me parece increíble, aparte de todo lo que hay detrás, pero no es la descripción que me dio Alejo, yo no lo había leído. Es básicamente que tú tienes algo, un chip instalado en tu cerebro que cuando tú sales de tu casa, cuando tú entras a la oficina, tú no recuerdas cómo es tu vida afuera. Y tu vida en la oficina es totalmente diferente. Y cuando sales de la oficina, tú no recuerdas afuera, no recuerdas cómo es tu vida dentro de la oficina. Pero es saludable lo de estar afuera y no recordar. No tanto. No, cuando vas viendo la serie te das cuenta que nada es saludable en esa serie. Porque uno le dice al otro cuando sale de vacaciones, desconéctese, nunca más vuelva a mirar su correo. Claro, pero te das cuenta que la vida afuera es terrible y el escape es lo que está dentro de la oficina, que luego te das cuenta que no es tan chévere tampoco. Ok, ya entendí, ya. Me la están vendiendo muy bien, tengo muchas ganas de verla. Mira, recomendadísimo. Severance, no sé cómo se llama en español, pero eso es mucho pedazo de serie. Chévere. Tan impresionante. Y mañana arranca la segunda temporada. Entonces, emocionante, porque además el final de la primera temporada es un cliffhanger. Separación. Es un cliffhanger de esos que yo no había visto, creo que desde que Negan salió con ese bate en The Walking Dead. Mira, en español es separación. Pues okay. Muy mal traducida, porque debería ser indemnización. Esto es en España. Bueno, es que España. Sí, pero es que Severance, como está aplicada en la... En la serie es como que sever your brain, como que su cerebro está separado. Claro, pero también hay una analogía con respecto a lo que significa un severance package o un paquete de indemnización. Es decir, puede ser. Tienen doble, es un double entendre, como sí dicen los gringos. O sea, tiene doble sentido. La palabra severance usa las dos cosas. La disociación del trabajo y la casa, y la indemnización o los paquetes de indemnización que te dan cuando te despiden. Entonces hay un double entendre ahí. Bien. Pero hágale el intento, de verdad que vale toda la pena del mundo. Pues yo lo tengo que hacer porque doña Paula se vio esa vaina. Doña Paula está escuchando. Véanla, doña Paula. No, doña Paula se vio Severance. Todo. Ah, bien. Si no, ella se la vio. Y a mí me toca vérmela, porque no hay nada más que hacer. Son Mañanas en la X. Dirty, ¿tienes maps de los ya, ya, ya? ¿Podrías alistarla? Karen O de los Yeah Yeah Yeahs, ¿qué pasó? Le hizo serenata a Los Ángeles. Está Karen O de los Yeah Yeah Yeahs cantando You've Got a Friend para Los Ángeles. Sonó similar a Carly Simon. Sí. ¿Cierto? Tienen una voz muy parecida. Tienen una voz, no sé, no sé de música tanto, pero entiendo que, no sé, puede ser como tono, de pronto. Puede ser, como el pitch o algo así. O sí, como al mismo tono. Aquí está Karen O y los Yeah Yeah Yeahs con Maps. Una gran canción de rock alternativo de la ciudad de Nueva York que se hizo viral gracias a memes de perritos en 2024. Max, pues ya, ya, ya. Bienvenida Catalina Blanco a estas, las mañanas de la X103.9 FM. ¿Cómo está todo? Oye, muy bien, con mucho calor. Qué bueno. No, está haciendo no es bueno. Calor. Aprovechar, aprovechar, porque esto no va a durar mucho. Pues no está esto bien. Siempre no, pasa, sí está esto bien, está siempre bien. Pasa en enero. Sí, en esta ciudad, está bien. ¿No? Por favor, que llueva. Cata, Bad Bunny está cantando calladita en versión salsa. Ahora todo es versión salsa. Todo es versión salsa. Sí. Nah. Está. No, ven. No lo sé, sí. Gozándose la vida como es. ¿Está? ¿Eso fue lo que hizo con Fallon en Nueva York? No, esto es ¿no? en Puerto Rico. Esto lo hizo en todo Puerto tiempo, Rico. Está haciendo de todo a todas partes. Tiene varios dobles y se mueve en el mundo. Sí, sí. Esto fue el fin de semana en Puerto Rico. En Puerto Rico, sí. Ah, en el concierto Relámpago en Río Piedras, creo ¿qué? Que se llama. Sí. Es que hay una residencia, él va a tener una residencia, se va a presentar varias veces. ¿Se le es residente? ¿Cuánto tiempo? Algo así. ¿Cuánto tiempo para que la cabulla se vuelva la correa exacto principal? Ok. De. Ah, del cinturón. Los, de la gente de Chapinero. Yo necesito cabulla para los rascador de mis gatos. No vayan a gastársela toda porque ahora Bad Bunny, Bad Bunny está usando una cabulla de correa. No, te voy a decir, te voy a decir quién va a hacer una alianza con el Balenciaga. Y van a sacar una cabulla y le van a cobrar, a cobrar sí, $100,000. Segurísimo, ya, segurísimo. Ahí es está un, todo, es una muy buena reflexión. Regresará la chancla al... acá nunca se ha ido, eso es lo lindo. Es cierto. Acá en este lugar del mundo, en esta esquina de la nación. La chancla es linda, a mí me gusta la chancla. Sí, suena. Es ¿no? cómoda. Cuando uno camina, uh-huh, escucha. Clas, yo clas, clas, clas, odio clas la chancla. Ay, no, es rico caminar no en chancla. Chancla. No puedo con la chancla. ¿Por qué eres así? No, pero ¿qué además pasa? Hay tipos de chancla. Pero porque o sea, no está es, la del no dedito. Es para todo el Uribe mundo. Uribe DJ es el Pete Davidson de la radio colombiana. O sea, ¿tú eres de babucha? No. No, es que a mí el tema, la famosa trespunta. No puedo, es súper incómoda entre el dedo gordo y el dedo de al lado. Pero hay una que no tiene eso. Que es derechita. Y que a veces el pie sigue derecho. Ah, pues entonces más incómodo todavía. No, hay unas que tienen frente. Y algo tengo históricamente. Te mi dieron cerebro, mucha chancla. Puede ser que me dieron chancla de pronto cuando chiquito, sí, sí. Chancleta ventana. Las nuevas generaciones nunca sabrán qué es eso, pero uno lo agradece de todas formas. Todos tenemos chancla en la casa. De pronto el eso que se hace. El sonidito. ¿No te gusta? Sí, no sé. Sí, hay cosas que no sé. Me gusta. Me entiendo. También. Entiendo totalmente, pero bueno, puede que la correa de cabuya se ponga de moda entre entre los trendsetters chapinerunos. Fácilmente. No demora. Ay, no. Para allá va. Ahora hay que decir una cosa. Catalina decía, ahora todo es salsa. Y yo creo que me acuerdo mucho que hace 30 años también le decían los programadores de las emisoras a los músicos. Sí. ¿No tiene una versión salsa de eso? Estoy de acuerdo, yo ¿se me acuerda? Acuerdo. Talía, Amor a la Mexicana, versión salsa, versión sí, salsa si no, claro. No se la recibo. ¿De acuerdo? Vivir lo Nuestro, era la época de todas esas canciones. Ah, es una gran canción. Es una gran canción, uh-huh. Es cierto. Me meto ahí. Sí, sí, sí, pero sí. Igual sí. Todo es cíclico, ¿no? Pasa. Sí. Todo cambia para quedarse igual. Días 46 en Mañanas de la X íbamos a hablar de... Amor. Otra vez. De Sofía. Chewis Hamilton. Y Sofía Vergara, Catalina. Opiniones. Pues, por un lado, a Lewis Hamilton le ponen relaciones cada rato, ¿no? Que con Shakira, que con la modelo tal. O sea, no puede salir a comer con nadie porque ya dicen hay un romance. Cata, ¿tú crees... Ahora que lo mencionas, lo de Shakira, ¿tú crees que esos dates se producen a través de agencias de relaciones públicas? Pues es probable, porque ahora nunca que, los ahora habíamos que está visto la noticia antes. De Sofía Vergara y que tú mencionas que a Lewis Hamilton le ponen un montón de chicas, ¿será que se sientan, por ejemplo, con Shakira y le dicen, hey, tenemos un espacio en la agenda para que salgas en una cita con Lewis Hamilton, ¿te gustaría? Y que de pronto ella dice, sí, chévere, cuádralo. Eso y lo mismo con Sofía Vergara o Lewis Hamilton dice, hay posibilidades de hacer un date con Sofía Vergara. ¿Quiere hacerlo? ¿No? Yo sí creo, es que no son personajes que hayamos visto antes compartiendo. Y de la nada es como en una cita. Pero ¿por qué? ¿Será que lo pagan? Sí, o de no creo que se pague la cita tanto como el relacionamiento exacto. Público. Hay un beneficio de alguien me decía esta mañana, por ejemplo, ¿cuánta plata costó? Le costó a Rimas, el sello discográfico de Bad Bunny, hacer poner la silla el sketch Rimas. Con Jimmy Fallon. Y yo me atrevía a decir porque no sabría qué tan cierto es, pero yo decía no. Yo no creo que Fallon cobre por ese espacio, pero sí creo que lograr el espacio cuesta mucho dinero, porque el lobby que hay que hacer y la firma de relaciones públicas que hay que contratar debe costar un dineral al mes, ¿no? Sí, todo, y la producción y la gente, porque toda la gente que está en esa vaina del Subway ya está organizada, eso no es orgánico tampoco. Sí, no dio la impresión tampoco de que es muy complicado hacer algo orgánico, porque es que también en esta era los permisos y todas esas cosas son importantes para evitar cualquier cosa. Imagínese claro, que pase algún que accidente, papeles. Se caiga alguien ahí en el metro y entonces demandan al no, es imposible que sea orgánico. Correcto. Entonces, Cata, ¿falso? Ay, pues, ¿falso lo de Lewis y Sofía? Pues, yo creo que hay que esperar lindo. Un poquito más. Ahora, ¿se ven bonitos? Sí. Me sorprende que Lewis Hamilton también tenga 40 años. Pensé que era más joven. Pero es si 40 años es joven. Por sí, Dios. Pero es que parece de 20. Es como Diana y 40 como Alejandro. 40 años es joven, bendiga, Catalina. No vengas aquí a ofender a todo yo el mundo. Yo ya estoy más cerca de los 40 que de los 30. Sí. ¿Por qué? Porque ya tienes 19. Gracias, Catalina. Eres una preciosa mujer y ser humano por esas palabras. ¿Viste? Es que se ve como ustedes, come años, como hacen. Dios mío. Mónica Guzmán me dice, Cata, sí. Que Camilo... también utiliza cabuya de cinturón. Ah, pero desde siempre, y canta descalzo con las patas todas negras. ¿Cuál Camilo? ¿El show? ¿Del bigotico? Camilo Echeverry. Sí, Camilo Echeverry. Desde siempre, eso es como parte de su estilo. ¿De siempre, desde que era niño? No, de niño sí tenía corredita y cantaba. Sí, estaba vestidito por los papás. Pues de niño no lo vimos en, ¿qué era? ¿La Voz Kids? Allá. Ese hizo también salsa, ¿no? ¿De dónde salió el de la Voz Kids? De, la, de X Factor, pero X Factor, esa vaina, niños. Sí. Camilo salsa, hizo salsa el año pasado. Y suena chévere ese disco, es lindo. Que sí. Ya voy a oírlo, ya mismo voy a oírlo. Ya ¿posibilidades entonces de que la correa de cabuya se ponga de moda en Chapinero? Claro que sí. 100%, 100, es más, 120%. Lancemos esa correa de una vez. No, nadie nos la va a comprar a nosotros porque saben que no es verdad. Que no la usamos porque queramos. Pero por ese lado no somos influencia. No somos orgánicos, no somos orgánicos con la cabuya. Pero bueno, pero pues Balenciaga va a saber, acuérdate. Seguro, sí, sí. Tu teoría apunta muy bien, Diana. Gracias. Cata, tengo una pregunta. Señor. Si tú estuvieras en Estados Unidos y estuvieras a unos días de que te quitaran TikTok, ¿cómo te estarías sintiendo en estos momentos? ¿Estarías bien? Es decir, para ti TikTok, ¿qué tan importante es en estos momentos como parte de tu consumo de redes sociales? El año antepasado y pasado lo usé mucho, como hasta septiembre, y ya después me desconecté un poco, la verdad. ¿Y empezaste a consumir alguna otra más? No, me quedé muy en Instagram, okay. TikTok, no sé, ya me salían cositas que de pronto no quería ver. Ahí está Alejandro, está más cerca de los 40. ¿Ves? Estoy madurando. Igual ya eso lo están calentando ya para vendérselo a un billonario. Eso no va a pasar. No va a pasar. No se va a ir TikTok de los Estados Unidos, es un show. Te va a ganar la apuesta. Mr. Beast estuvo en reunión. No, pero no, es pura mentira. Lo de Mr. Beast es están calentando porque están usando a Mr. Beast como herramienta para que lo compre otro tequi, muy seguramente. Nosotros tenemos una apuesta con Alejandro. Yo digo que él, antes del 19, 5 minutos antes, van a decir: hay una prórroga, puede seguir. Ish. Y va a seguir, y Trump va a entrar a negociar. Sí, pero es que ya están hablando de eso. ¿Ves? Alejo dice que sí, lo cancelan, que lo quitan. No, okay, creo. Ok, interesante, interesante. Entonces apostamos una hamburguesa. Yo creo que es un activo digital muy importante para dejarlo ir de Estados Unidos. O sea, les funciona muy bien a muchas grandes empresas y tiene un poder que los políticos no van a desperdiciar así como así. Eso terminan negociando de alguna forma y muy seguramente eso va a terminar quedando en manos de alguno de los techies que están del lado de Trump ahora. No, ya ByteDance dijo que no iban a vender, que preferían irse que vender. Oh. Yo acabo de bajar la otra aplicación. ¿Lemonade? No. La que está de moda. Lemonade es una que intentaron y no pegó. Pero ¿hay otra? Es también de ByteDance. Sí. Es que ¿cuál? Es una. Nomás piensen en los community managers. Red ya no Note. Más aplicaciones. ¿Y qué tal? Se es? Llama Red Note. Y no hay nadie. Esa es la que hoy amaneció de moda y entra uno a la aplicación y están disque todos los refugiados de TikTok. Ok. No va a pasar. Uribe DJ, llegó ya el anuncio del Nintendo Switch 2. Sí, sí, vi. Y pues chévere para los que son gamers y todo. Yo no soy. ¿Tú qué eres? Yo soy PlayStation. Ah, ok. Yo no soy. O sea, ¿usted nunca usó Game Boy? No, yo de hecho, yo empecé, mi primera consola fue un Nintendo. La NES del 80. Claro, pero con los años uno se va dando cuenta lo excluyente que es Nintendo, porque, por ejemplo, la mayoría de títulos sí están para Xbox y para PlayStation, pero hay muchos títulos que solo están para Nintendo porque hacen parte del IP, del Intellectual Property. Todo lo que tiene que ver con Mario Bros., lo que tiene que ver con Donkey Kong, hay muchos juegos que son solo cerrados a Nintendo y eso es súper excluyente también. Y hay muchos juegos que están en las grandes consolas que no son compatibles o no están en Nintendo. Yo imagino que eso es una guerra interna entre compañías. Pero yo arranqué con mucho cariño mi vida con las consolas de videojuegos, con el Nintendo normal, el NES, y luego el SNES. alias Family, para los pobres que no teníamos plata. Pero comprábamos el ba- claro, porque eso era cassette de 300 juegos hice en uno Klimber, solo. Hice Klimber. pero luego le fui cogiendo mucho cariño desde el Play 1. Me quedé con PlayStation, desde el PlayStation 1, sí, correcto, que ya cumplió 30 años. Lindo. Sí. Tekken, o sea que eres bueno con Tekken. No soy, ¿sabes que no me gustan tanto los de pelea? Ah. No soy tan bueno, no me gustan tanto los de pelea, o sea. Tú no eres violento, tú eres un alma pacífica. Pero no creas, no, yo entro, yo cuando agarro Call of Duty es a dar plomo. Ah, bueno, todo bien. Y es un desestresante interesante. ¿Cómo lo logra? Siempre me ha parecido interesante que uno logre desestresarse boleando plomo. Es delicioso porque uno se descarga, es como si uno hiciera ejercicio. Sí, a mí me pasa. Y grito, y hago, juego, ¿no? y hago y río. No, y es porque el juego te exige ciertas cosas para mantenerte vivo dentro del juego. Uh-huh. Pero con la certeza de que pues, si te matan, vuelves. Claro. Pero, por ejemplo, en algo como Call of Duty, yo he visto amigos que se emberracan y se pelean entre todos durísimo. Y es como, todo, wow. No, hay de todo. Claro. Es que eso ya depende de la persona. De la reacción del otro perdiendo. Sí, depende de como de lo, si no saben perder, de lo engomados o de lo empeliculados que estén. Okay. Correcto. Y hay gente que de verdad sí es muy adicto. Eso es una adicción también. Sí. Y hay jóvenes que son muy adictos, sobre todo con el juego online, y tienen sus parches, así como socializan a través de TikTok y de redes sociales, y eso socializan también a través de Fortnite. Fortnite es una sola violencia adentro. Sola violencia. Sí, eso es puro Battle Royale allá adentro, y eso es todos contra todos, y ahí socializan, matándose entre todos. Todo se maneja con nickname. Como Todos. Torre 5 hablando con Uri 28. Básicamente, sí. ¿Cierto? Sí. Ya, si entran a socializar más allá o conocerse, seguramente yo te conozco y digo, Dayana, te escribo por WhatsApp y te digo, te espero en Fortnite, yo soy ABC45. Está bien. ¿No? Vamos ya. Listo. No sé. Till Lindemann estuvo en el concierto de Coldplay, el cantante de Rammstein estuvo en un show en Abu Dhabi, y cuando la cámara lo enfocó, el músico alemán hizo una broma al aparentar que estaba dormido. Mal timing. No. Chris Martin aprovechó para saludar a Till y comentar que Rammstein es una de sus bandas favoritas. Decente. Lo cual es mentira. No importa, pero un tipazo, sí. Caballero. Saluda a su papá, el papá es lindo, lo vi. ¿Qué necesidad de...? Bueno, no, tal vez era una broma, pero ya no... No fue chistoso. Bueno, pues ahí está Till Lindemann. ¿Pero qué estaba haciendo en un concierto de Coldplay Till Lindemann para empezar? Seguramente estaba disfrutándolo, pero pues le da por dárselas y hacerse el interesante. Chocoloco. Bueno. La palabra. Son buenos los conciertos de Coldplay, son muy buenos. Y son cero tienen aburridos. Una producción increíble y están hechos pensando realmente en darle un valor agregado a quien compra una boleta. Vamos con ellos, se lo merecen. Se lo merecen.